programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día martes 6 de octubre, nuestro programa 173, en lo que va el año 2015. 9 de la mañana en punto. Y bueno, el día de hoy he seleccionado música de los años 60, 70. Y igualmente vamos a escuchar la mañana de hoy también historias de vida. Tenemos nuestros entrevistados y queremos decirles a todas y todos gracias en la sintonía el día de hoy. Perdone. Lo imposible tarda un poquito más, nos dicen quienes organizan el 15º Festival del Sur. Estas, amigas, amigos, son las Jornadas Internacionales de Arte y Cultura para el año 2015 acá en Ecuador. Y ya tenemos la convocatoria nacional. El Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, es un plan artístico de florecimiento cultural que en el 2015 llega a su 15ª edición. Gracias a su carácter democrático y esta convocatoria incluyente, el Festival del Sur se consolida como una propuesta cultural y artística de gran incidencia en nuestro país y América Latina. En este año, el 15º Festival del Sur se realizará el 28 de noviembre al 12 de diciembre del presente año en 10 barrios del sur de Quito, 6 centros culturales independientes y casas de arte de la ciudad, escuelas y colegios, museos interactivos de ciencias, Parque Urbano Cumandá, Arte en el Trole, Red Cultural del Sur, Universidad Central del Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana y otros espacios convocantes en las provincias de Pichincha, de Bolívar, de Chimborazo, Imbabura y Napo. Esta convocatoria tiene algunas generalidades y el 15º Festival del Sur, nuestras Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, convoca entonces a 6 modalidades de participación. La primera, la presentación de artes escénicas al aire libre en espacios no convencionales y salas. La segunda, una temporada de teatro para niñas y niños. La tercera, intervenciones y performances. La cuarta, pinturas murales. La quinta, mitines culturales en casas de artes y centros culturales independientes. La sexta, talleres de creación escénica en la modalidad de comparsas. Todas y todos invitados a este 15º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Esta es una convocatoria nacional, todavía hay tiempo para inscribirse, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una de sus principales auspiciantes. 9:05. Iniciemos con música, Andrés, y luego vamos ya a conversar. Esta mañana está con nosotros nuestro primer invitado, me refiero al biólogo Ricardo Jiménez, que es vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana, y como ustedes conocen, con él estamos tratando un tema supremamente importante que debería ser tomado dentro de la salud política, de salud pública de nuestro país. Estoy hablando del tema del VIH. Ya volvemos. Muy bella y llena de amor, Vida y Salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y Salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Son las 9:10 ya. Y decíamos hace un momento, está ya con nosotros Ricardo Jiménez desde Cruz Roja Ecuatoriana. Y precisamente vamos a, primero, bienvenido Ricardo, y pedirte que nos comentes, que nos cuentes sobre las jornadas del Centro de Capacitación de Cruz Roja Ecuatoriana que conocemos, se dieron el fin de semana anterior. Buenos días, bienvenido y gracias. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por permitirme estar aquí y hablar de estos temas que, a pesar de que son olvidados, son siempre importantes, ¿no? Como te comentaba y como comentábamos la semana pasada, se organizaron estas jornadas para personas con VIH. Estuvieron 26 personas presentes. El tema era esta metodología tan interesante que utiliza Cruz Roja Ecuatoriana de los no progresivos, y para lograr ese fin de no avanzar en la infección, no avanzar en el deterioro que produce en el sistema inmunológico el VIH, se tuvo estas jornadas con la presencia de la doctora Susana Campaña. Le acompañó Jimena Salcedo, ella las dos facilitadoras dieron un taller muy interesante de EMDR, que es una metodología nueva, algo como programación neurolingüística, que trata de, a través de fomentar la interrelación entre los dos hemisferios cerebrales, la implantación, digamos, de conductas favorables a la salud de las personas, salud mental, salud física, bienestar emocional. Y entonces fue algo muy novedoso, muy interesante. Yo aprendí mucho a pesar de que estaba en la logística correteando por ahí, pero cuando podía me detenía y veía los trabajos que estaban haciendo las facilitadoras. Vino también Lucía Coral, que es otra persona que nos acompaña mucho en este tipo de metodologías, de eventos, ¿no? Eventos de capacitación. Y realmente lo que se crea es resiliencia en el sentido de tratar de que todos los seres humanos, y en este caso muy específicamente las personas que están afectadas por el VIH, se fortalezcan y sean capaces de confrontar los problemas que la vida diaria nos está trayendo, más específicamente ahora que la sociedad se ha vuelto tan dura, tan difícil. Ricardo, cuando hablamos de estas jornadas de capacitación para quienes están infectadas de VIH, pues, ¿de qué se trata esta metodología de los no progresivos? ¿Qué es esto? Creo que hemos comentado alguna vez. En Cuba, hoy está muy en boga el hablar solo mal de Cuba, precisamente por el bloqueo que vive ese país, o no sé si se está solucionando, ellos no tenían acceso a medicación, no tenían acceso al ingreso de terapias y estas cosas, y entonces las personas con VIH en ese país se morían sin poder acceder a medicamentos, a medicación. Y entonces ellos diseñaron una estrategia, una metodología nueva que se llama no progresivos, y pensando en que el ser humano es una conjugación del aspecto físico del cuerpo, de la mente y de las emociones, diseñaron esta metodología, como te decía, para mantenerles sanitos, sanos y buenos. Trabajan mucho en autoestima, trabajan mucho en terapias alternativas, les enseñan autohipnosis para el dolor, controlar el dolor y todo esto, Y entonces, curiosamente, las personas con VIH en Cuba estaban en mejores condiciones que en países más avanzados o en los países avanzados donde tenían acceso a medicación antirretroviral, a medicación para las infecciones oportunistas, las enfermedades estas que aquejan a las personas con VIH, y se mantenían sanos y buenos y demoraban el progreso hacia la necesidad de, sería la involución hacia la necesidad de medicación antirretroviral. Si la persona llegaba ya en fase de SIDA y necesitaba ya medicación, se le daba medicación, pero todos los efectos adversos, tóxicos, colaterales, que a menudo experimentan las personas que están recibiendo tratamiento para diabetes, para osteoporosis, en fin, ¿no? Eran paliados, eran detenidos, no se les dejaba progresar, y entonces la persona en general tenía un estatus de salud mucho más elevado, mucho más sano que una persona sana y buena. Entonces, la Cruz Roja, en la preocupación de encontrar algo que nos diferenciara en el trabajo de VIH, recurrimos a esta metodología. Hicimos contactos con las personas que sabían. Nos ayudó mucho, por ejemplo, el doctor Eduardo Campaña, que es un estudioso del tema, fabuloso. Él ha creado varios libros, varios folletos, varios manuales y videos sobre el tema. Y entonces él, de sus visitas a Cuba, fue integrando metodologías en favor de los grupos de apoyo que él alguna vez apoyó, y específicamente el de Cruz Roja. Entonces, de esa manera nos convertimos en pioneros en los metodología de los no progresivos para lograr que las personas con VIH de los grupos de apoyo de Cruz Roja, también los grupos de apoyo para diabéticos, los grupos de apoyo para personas con leucemia, para las personas con cáncer, demoraran su deterioro, digamos, físico. Deterioro que producen todas estas problemas de salud. No me gusta usar la palabra enfermedad, ¿no? Entonces, estas personas aprenden a meditar, aprenden a relajarse, aprenden a autohipnosis. Por ejemplo, hoy fue un día terrible en el trabajo. Las personas llegan a su casa o en la madrugada, en la mañana, dedican un espacio pequeño a meditar, algo como lo que nos enseña constantemente en este programa Ana Cecilia López. Sí, y entonces, meditando con terapias alternativas, mediante autohipnosis, relajándose, las personas mantienen su salud bien, mantienen su estatus de salud ordenado, organizado, controlado, y el deterioro físico que conlleva toda enfermedad es mínimo, ¿no? Cuando hablamos de estos grupos de apoyo, Ricardo, estamos hablando de que puede ser que en este momento dentro de nuestro público alguien pueda estar soportando este VIH o conoce a otra persona que lo tenga, alguien cercano. ¿Cómo acercarse a estos grupos de apoyo sin que ustedes todavía lo tengan registrado, si ese fuera el caso? Esa es una cuestión más bien gratuita, cualquier persona puede hacerlo. Infórmanos un poquito al respecto. Claro que sí. Bueno, Cruz Roja Ecuatoriana tiene varios espacios seguros, grupos de apoyo, por ejemplo, en el caso de las mujeres que hacen trabajo sexual y están en situación de violencia, se llaman grupos de reflexión. En el caso de las personas con leucemia también hay grupos de apoyo. En el caso de las personas con cáncer hay grupos de apoyo. Y entiendo que Junta Provincial Pichincha, que tiene un trabajo muy lindo, muy bonito, de Junta Provincial de la Cruz Roja Ecuatoriana, tiene varios espacios para mujeres en situación de violencia en el sur de la ciudad, algunos proyectos en el norte, en el extremo norte de la ciudad, y en todos estos espacios se usan las ruedas comunitarias que venimos hablando, se utiliza la terapia de no progresivos, la metodología no progresivos, se aprende a meditar. Y bueno, desde que conocemos a Ana Cecilia, Anita Cecilia, se ha fortalecido mucho más la situación en pequeño, porque yo, como es mi tema, el que yo controlo, el que me dedico, logré que Brahma Kumaris nos diera esta capacitación en meditación. Ricardo, ya está con nosotros Anita Cecilia, mil gracias, sí, bienvenida. Sí. Bienvenida, disculpe. Muchas gracias. Y miren ustedes, ella llega y pues inmediatamente nosotros le recibimos con mucho afecto, nos acaba de entregar un material pues que tiene que ver también con esa información útil, ¿no?, acerca de una preparación espiritual, física y psicológica durante los desastres. Buenos días, Anita. Buenos bienvenida. Buenos días, mi querida. Quisiera consultarte, esto Guachita. Tiene, ahora que estamos todos un poco alerta con las antenas puestas, ¿no?, tiene que ver con este tema del volcán Cotopaxi, con algunos sismos que se sintieron en algún sector del noroccidente el día domingo. Sí. Tiene que ver con esto. Buenos, sí, días. Buenos días. Por favor, cuéntanos. Muchas gracias. ¿Qué nos traes como novedad el día de hoy? Siempre con el entusiasmo de cooperar con todos y de que asumamos siempre esos retos que son impredecibles. Estamos nosotros moviendo a nivel internacional tips para saber cómo nosotros poder llevar las situaciones de desastre. Porque realmente no sabemos qué puede pasar con el volcán Cotopaxi, por ejemplo, o con la cuestión del niño que viene fuerte. Y cómo podemos ser esos mingueros de hace años, ¿no? Nosotros los ecuatorianos tenemos esa tradición muy grande de cooperar, de tener el entusiasmo de solidarizarnos con los demás. Y creo que es hora de que nosotros saquemos de esas fortalezas internas para poder hacer un mejor papel en un momento en que necesitemos todos ser solidarios. Esa es la idea, ¿no? La idea de sacar toda la fortaleza interna que tenemos para aprovechar todo el máximo poder interno que cada ser humano tiene. Muchas veces se dice que el estar un poco tranquilo, el guardar la calma, es una herramienta principalísima y fundamental en estos casos, ¿no? Porque puede darse la circunstancia que, siento tanto miedo que quiero salir corriendo, quiero ir en busca de algún familiar, y en ese corre-corre, pues puedo provocarme muchos más accidentes que así los es. Que tendría si guardo la calma, espero un poco, respiro. Es decir, tengo la paz suficiente como para ubicarme en el momento que se está viviendo, Anita. Así es muy importante mantener la calma porque la mente puede discernir más fácilmente. Podemos tomar las mejores decisiones que cuando uno está, no hablemos de un desastre natural, simplemente cuando la mente está con una circulación muy fuerte de pensamientos, perdemos la calma. Porque no estamos con nosotros mismos, estamos con una información rodando por dentro, por la mente, muy tan fuertemente que no nos damos cuenta que ya estamos fuera de nosotros. Sin paz, sin calma, sin la sabiduría de tomar las cosas bien precisas. Vamos nosotros más adelante a compartir esta información, este material que nos ha traído Anita Cecilia. Seguimos en este mismo tema y quisiéramos consultarle también a Ricardo, como miembro de Cruz Roja Ecuatoriana. Este es un tema que se lo está hablando en muchas instancias, ¿no? Es decir, la prevención, cómo actuar y como que en algunos casos, estaba mirando en los medios de comunicación, algunas, digo algunas porque son más de dos, personas no acaban de creer que hay que estar preparados. Habían preguntas como, ¿usted ya tiene su kit, por decirlo, de emergencia? No. ¿Cuándo lo va a tener? Cuando ya erupcione. Es decir, son esas eran las respuestas, ¿no? O lo otro, puede pasar nada. No pasa nada. Sí. Lo otro, Marianita de Jesús dijo que no pasa nada. ¿Cuál ella, es la creo que ella habló de los terremotos, no de las erupciones. Así es. Y ahora creo que están conjugadas dos realidades, ¿no? Los terremotos las erupciones y la situación política también. Ustedes como Cruz Roja están igualmente capacitando, sabemos que han ido a algunas provincias que igual trabajan en este programa de capacitación, ¿no?, frente a un posible desastre, Ricardo. Bueno, nosotros estamos preparados, siendo que el mandato de la Cruz Roja en todo el mundo es ser auxiliares de los poderes públicos. Todo lo que el Estado no alcanza a hacer, no visibiliza como urgente, y sobre todo en las poblaciones más vulnerables son las cuales trabaja Cruz Roja. En este caso, sí, en las comunidades y todo esto se está ya preparando, se está diseminando información, estamos intentando conseguir insumos para enfrentar el tema y desde luego en apoyo de los poderes públicos, del gobierno, de los gobiernos locales, ¿no?, de lo que se está haciendo buenamente. Quisiéramos pedirle a Anita, dentro de estos de estas herramientas, digámoslo así, para asumir estos momentos con calma, con tranquilidad y por supuesto evitar más calamidades, ¿qué es lo que Brahma Kumaris plantea? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, tener siempre la conciencia de que como es algo que no podemos evitar, es una respuesta de la naturaleza a todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Violencia, agresión, miedos, todas las situaciones negativas que se están dando contribuye de igual manera a que la tierra se sienta afectada, porque es un órgano vivo, es alguien que está viviendo, que nos da de comer, que nos da frutos, alimentos, y es lógico que nuestra vibración tiene que cambiar, tiene que mejorar para poder mantener la calma y para poder ser útiles efectivamente en esos momentos, porque lo que más por la experiencia de compañeras que son del Perú, por ejemplo, que son parte del equipo de ayuda en los desastres, ellas por ejemplo ya han ayudado a las personas que han tenido terremotos, ha habido 2 terremotos fuertes en el Perú y ellas han estado ahí después del terremoto, pero para ayudar, aconsejar, para hacer meditación, para hacer dinámicas en grupos, para quitar los traumas, ¿no?, que es tan difícil, es lo más difícil, porque primero está el miedo a perder la vida, que es lo más valioso, y después las personas que han perdido todo, como casa, como familia, como todo lo que era su mundo, entonces es como una soledad muy grande. Puede resultar contradictorio, pero podría también darse el caso de alguien que piense en esa emergencia, en esas circunstancias. ¿Quién puede detenerse a meditar? Cuando, no es fácil. Cuando esa misma emergencia nos hace movernos de otra manera. De otra manera, sí. Es lo que nos ha comentado Noni, que es nuestra directora en Perú. No es fácil, pero nosotros, por ejemplo, no podríamos entrar a un lugar X, por ejemplo, digamos, a la Tacunga, como Brahma Kumaris, y decirles, pónganse a meditar. Claro. Es más que difícil, pero podemos ser parte o de apoyo de la Cruz Roja, por ejemplo. Ir con ellos ayudar con buenas vibraciones, buenos sentimientos, porque la gente ni siquiera va a querer escuchar. Entonces la primera clase que damos es siempre acordarnos que un pensamiento es energía, vibración, magnetismo y electricidad. Es un pensamiento, es poderoso. Entonces, mediante eso, hacer servicio con la mente ya es bastante. Guardar silencio y amorosamente ayudar a todos, ¿no? Sin hablar, sin poner cara de preocupación ni nada, sino naturalmente hablar, porque todos somos actores en ese momento. Estamos actuando diferentes papeles, y si yo puedo cooperar como un actor principal y dar lo mejor de mí con buenas vibraciones, por eso la meditación Raya Yoga es activa, es para impulsarnos, para sacar todo el provecho de toda esa fuerza interna que tenemos. Son las 9:30 ya. Vamos a hacer una pausa y luego de ello nosotros vamos a seguir con nuestros entrevistados. Recuerdan ustedes el grupo Solera en los años 70, terminándose los años 70. Le pedimos a Andrés que después de esta pausa podamos escuchar al grupo Solera y conversamos con nuestros invitados el día de hoy. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tiempo. Relatos de Abdón Ubivia. ¿Cuánto dura el pasado? ¿Cuánto dura el futuro? ¿Cuánto duran los deseos? Son algunos de los títulos que usted puede encontrar en Tiempo. Tiempo. Una de las obras que se suman al currículum del ganador del premio Eugenio Espejo, Abdón Ubivia. Martes 6 de octubre, 19:00. Sala Jorge y Casa. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Sonata a la Vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Sonata a la Vida. Sonata a la Vida. Prosa y poesía de los autores Elba Poveda, Matilde Suárez Troya, Edison Calvachi, Mariana Falconi, Carlos Reyes y Rosa Mercedes Sosa. Presenta la obra el poeta Gabriel Cisneros. Sonata a la Vida. Sonata a la Vida. Aula Benjamín Carrión, miércoles 7 de octubre a las 19:00. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recorriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente. Después se va una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí. Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un camino y triste atardecer, unas sombras que nunca creí perder. Semillas para el alma, el espacio de reflexión y relax. Semillas para el alma, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Nosotros seguimos con más. Y bueno, quisiéramos invitarle a Anita, que seas tú mismo quien nos comparta, algunos tips, algunos consejos, ¿no?, que plantea el equipo de apoyo de emergencia, quienes, por supuesto, buscan contribuir con Brahma Kumaris en la preparación para desastres. Cuéntanos, por favor. Sí, lo básico y principal es la preparación espiritual, que casi nunca se ve. Se ve que tengan toda clase de implementos, pero el equipo más fundamental es uno mismo, la fuerza interior que tenemos. Y mantener la mente estable es el primer paso, que podemos intuir siempre que no es fácil, ¿no? Es el primer paso, porque si mi mente está trastornada y no toma las decisiones adecuadas, como decíamos hace un momentito, es fácil equivocarnos en hacer las cosas correctas. Entonces, es muy importante cómo yo me siento, cómo es que enfoco el asunto, el problema. No es que es un tip, pero no sabemos cómo nosotros, cada uno de nosotros, puede reaccionar, ¿no? Claro. De acuerdo a los sanskaras, o sea, los hábitos, memorias, registros que cada uno tiene, va a reaccionar. Si yo tengo una naturaleza de calma, de paz, voy a tener esa habilidad de controlar y mantener la mente calmada. Pero si mis hábitos o memorias o registros son de violencia, de ira, de enojo o de miedos, no va a ser tan fácil dominarle a la mente. Entonces les aconsejo que por favor nos visiten en el centro de meditación. Les damos los cursos gratuitamente. Son de lunes a viernes, de 8 de la mañana en la mañana y a las 6 de la tarde en la tarde. Son 7 cursos, pero les va a ayudar muchísimo a entender lo que está pasando, ¿no? Son tips, como te digo, pero cada cual va a reaccionar de acuerdo a su naturaleza. Claro que sí. Amigas, amigos, ya estamos sobre los 35 minutos. Yo quiero agradecer a Ricardo, agradecer a Anita. Pero para concluir, quiero pedirle a Ricardo que nos comente sobre el encuentro del fin de semana, ¿no? Ustedes ya se están preparando, a pesar de que es que tenemos un feriado. Es decir, el día viernes uh-huh. es un día no laborable, pero ustedes van a trabajar. No, bueno, este feriado... Este fin de semana no vamos a tener la capacitación que normalmente ocurre. ¿Ya? Es del próximo, y para el próximo fin de semana está programado un taller de acceso a medicación. Confiamos en que tendremos a un experto del Hospital del Sur, pero hasta el momento el que está confirmado es el doctor Galo Acosta, que trabajaba en la Estrategia Nacional de SIDA, de VIH-SIDA, y él nos va a hablar sobre la medicación antirretroviral. ¿Por qué? Adherencia, es decir, ¿por qué tomarla? Y también un adicional, que sería efectos colaterales y todo esto, ¿cómo evitarlos, no? Porque hay pequeños trucos para evitar que las personas que están tomando medicación sufran los efectos adversos de esto. Claro que se puede escoger qué medicación las personas deberán tomar, pero en todo caso también es es importante que sepan que al inicio del tratamiento ocurren ciertos cambios que influyen en la vida, depresión, problemas estomacales y todo esto. Pero bueno, lo importante es que tenemos a este experto y que espero que venga masivamente a las personas, porque es un tallercito que difícilmente se lo consigue y que difícilmente se da en los hospitales de referencia, ¿no? Entonces es muy básico para quienes están caminando esta senda de evitar terminar en la fase SIDA. Mil gracias, Ricardo. Como bueno, ustedes saben, la próxima semana tendremos un nuevo encuentro con Ana Cecilia López y Ricardo Jiménez de Cruz Roja Ecuatoriana. Vamos a seguir con más. Le pido a Andrés la voz de Mona Bell, Azul pintado de azul. ¿Recuerdan ustedes esa canción? Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a esos años, ¿qué serían? 60, ¿no? Sí, sí. Esos son temas de los años 60. Sí. Ahí está la voz de Mona Bell, Azul pintado de azul. Esta es la historia de un sueño que me hizo feliz, porque al soñar lo sentía muy dentro de mí. Era un sendero pintado de azul en el cielo, por el que yo poco a poco me alzaba del suelo. Hacia el sol, y al pasar un gran ramo de estrellas cogí, mientras iba quedando allá abajo este mundo infeliz, y una música dulce sonaba tan solo por mí. Se tienen que desvanecer, pues se los lleva la luna al amanecer. Pero el azul de tus ojos estando a tu lado me hizo volver a soñar con un cielo estrellado. De cantar mientras iba esfumándose el mundo en tu dulce mirar, y tu voz repetía mi nombre también sin cesar, y yo volaba. Volaba, volaba, volaba. Sentémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Escuche, Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Un poema de un muchacho sea el poema quizá más popular de la poesía mexicana actual. Si bien no es el poema que Sabines considera su mejor poema, sí es el poema más conocido, más famoso, más recitado, más declamado. Yo veo que mucha gente me piden el poema de Los Amorosos en todos lados, ¿verdad? Los Amorosos tenía una vocación de himno desde que se escribió y luego desde que era una especie de joya que unos cuantos conocíamos, ¿no? Eso es un poema de amor que se lee o se dice de memoria entre los amantes. Él mismo amaba a los amorosos. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando. Llorando la hermosa vida. Y casi paralelamente escribe La Señal, que es su segundo libro. Alguien me habló todos los días de mi vida, al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Al ser su segundo libro, él ya estaba más convencido de su trabajo. Ya se sentía más dueño de su emoción, de su expresión y de lo que quería comunicar. La cojita embarazada ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción. Cojita del pie derecho y también del corazón. Él sigue estudiando lengua española y entonces es novio de Chepita. Jaime y Chepita se conocen de niños. Mi mamá en aquel entonces lo consideraba un niño grosero, rudo, en fin, ¿no? Ellos fueron novios desde muy jóvenes. Pero son unos novios un poco atípicos porque a veces ella está en Chiapas y él está en México o al revés. Y con interrupciones, volvió el noviazgo. Y tienen periodos en que terminan, en que vuelven. Bueno, pues esos periodos Sabines los aprovechaba muy bien. Entonces era un hombre muy guapo y muy atractivo, ¿no? Para muchas mujeres. De ojos muy claros, rasgos muy, muy finos. Era alto, delgado, muy esbelto. Era un coqueto y un enamoradizo tremendo. Le gustaba conocer muchachas. Entiendo perfectamente que una mujer se derritiera con él, puesto que yo también me derretía con él. Un gran contacto sentimental con las muchachas, ¿no? Las muchachas lo admiraban mucho por su belleza. Pienso realmente que todos estamos tremendamente solos, que todos vivimos en una gran soledad. Bueno, nosotros siempre tenemos acá algunos invitados y tenemos algunos audios que queremos compartir con ustedes. A veces los hacemos por fragmentos, otras veces en su totalidad. Y para el día de hoy se nos hizo particularmente corto el tiempo. Habíamos invitado a uno de nuestros productores independientes, me refiero a Flavio Novillo, ustedes ya lo conocen desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Flavio, que realmente es una alegría recibirte acá en el programa. Hola, Beatriz, y buenos días a todos los que nos escuchan, quien juntémonos en la casa. Bueno, queríamos ahora precisamente conocer un poco más de Flavio Novillo, de saber, como nosotros denominamos como historias de vida, ¿no? Y entonces, comencemos por el principio, Flavio. ¿Cómo te vinculas tú a la radio? Cuéntanos. Bueno, yo trabajaba en un call center que se dedicaba a vender cosas que no servían, pero había que pintarles como que si tú lo fueras a necesitar y tenías que venderlo, ¿no? Entonces un día ya no quería ir al trabajo porque no me gustaba mi trabajo. Entonces, y tenía un, ya mismo tenía un examen de la universidad. Entonces en vez de ir al trabajo, me fui aquí a la biblioteca de la Casa de la Cultura a estudiar. Entonces cuando fui pasando veo radio de la Casa de la Cultura. Digo, lo que siempre he querido. Entonces dije, ¿será que me meto a preguntar si me dan chance de hacer algo? Estuve ahí pensándolo. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Y así es como llegué aquí. Y gracias a aquí fueron los que me abrieron las puertas. Miren cómo es la vida, ¿no? Las coincidencias, solemos decir. Coincidencias. Bueno, en fin, así se dan las cosas. Miren ustedes que llega Flavio, consulta que si aquí podría hacer una pasantía. Y en ese momento, pues quien les habla estaba por acá, entonces le digo, sí, que podía volver. Bueno, volvió y no se fue nunca más. Qué bueno que haya sido así. Luego, pues compartimos el programa con Flavio algún tiempo, ya algunos meses, y luego se lanzó al ruedo solito, con mucho éxito. Cuando comienzas a hacer tu programa, ¿qué te planteaste, Flavio? Porque supongo, no sé si a ti te pasó esto, pero muchas veces uno quiere hacer algunas cosas, muchas cosas, pero claro, uno tiene que especificar qué quiere hacer, por dónde va a caminar. Claro, cuando me dieron el programa, el que me dio la oportunidad fue el que era entonces el director de la Radio de la Casa de la Cultura, que ahorita es decano en la Universidad Central, que como ahora estoy estudiando allá, usualmente me lo topo. Entonces él me dijo que haga sobre música latinoamericana. Entonces con eso pude conocer y estudiar mucho sobre la música latinoamericana. Y con eso ambientar con el enfoque social que hay detrás de la música. Porque me di cuenta de que nació a partir de una necesidad de expresión cultural de un grupo de la sociedad. Y así es como se generó la música que ahora tanto escuchamos, lo que es tango, vallenato, salsa, hasta bachata. Usualmente puedes conocer los grupos que están tocando ahorita, los que más suenan, pero realmente es que tienen una historia muy grande, que es lo que yo intento hacer conocer en mi programa. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un atrás de bambalinas, digamos así. Claro. Atrás de los telones hay una historia que contar. Pero me di cuenta de que nació por algo, y de hecho es muy interesante cómo nació, incluso los géneros más comerciales, cómo nacieron, es muy interesante contarlo. Bueno, dentro de algunos, tú has hecho ya algunos programas, ¿cuál es el que a ti, o cuál es, porque a lo mejor son algunos, realmente has sentido que te quedas satisfecho? Porque uno sabe cuando tu programa salió, más o menos, cuando algo falló, cuando no cuadraron las cosas, o decimos, ¿no? ¡Qué buen día! ¡Me fue súper bien! A mí me sucede, le digo a Andrés, nos fue muy bien, qué bien, o sea, hicimos un buen programa. Hay otros días como que uno dice, faltó algo, no salgo satisfecho. ¿En tu caso pasa igual? Sí, uno de los programas que a mí más me gustó hacer fue cuando hice del tango, ya que como hubo en los años 50, 60 y 40, hubo mucho cine de tango, cine musical de tango. Entonces me gustó mucho porque para poner las canciones no ponía la canción del CD, sino que ponía la canción de la película. Y ponía unos 10 segundos antes de que comience la canción, unos 10 segundos antes de los diálogos de la película. Entonces me gustó bastante porque daba otro ambiente. Entonces claro, podían escuchar el diálogo entre los actores y cómo comenzaba la canción. Flavio, tú eres bastante joven, bastante joven. Sin embargo, pues ahora, por ejemplo, nos cuentas de esta selección de música, de lo antiguo, ¿no? De ese sabor, de esas imágenes, ¿qué es lo que rescatas? ¿Qué es lo que te cautiva de esas épocas, no? ¿Años 40, 50, 60? Es el sonido. El sonido de esa época es muy diferente al sonido de ahora. Y tiene un plus, tiene un agregado. Es como que ahorita como todo es digital, es diferente la producción. En ese momento la producción era ese rato, tú hacías, tocabas la canción y lo que te salía ese rato era lo que se reproducía. Tenías que entrar con otra concentración al estudio. Entonces es lo que más me gusta. ¿Has hecho algunos programas de diferentes géneros? ¿Hiciste algo sobre los narcocorridos también? Sí, los narcocorridos son muy interesantes. Ayer nomás estaba viendo una nota que se vincula, es un claro ejemplo de lo que es el narcocorrido. El narcocorrido es el corrido que antiguamente hablaba sobre luchas revolucionarias. Los corridos hablaban de Zapata, de Pancho Villa, Y después ya el corrido mutó. Empezó un poco primero a hablar sobre los campesinos, sobre los migrantes, y como muchos campesinos se dedicaron al cultivo de drogas, empezaron a originar carteles. Después el corrido empezó solo a hablar sobre las historias de los carteles. Y ya entonces, como solo hablaba de esa temática, ya se generó el lo que es el narcocorrido, pero es muy popular. Y hay un debate sobre si el narcocorrido únicamente cuenta historias o realmente te está planteando un modelo de vida indirectamente. Justo ayer veía una nota en un blog que se llamaba Los hijos del Chapo Guzmán. Dos hijos. Entonces, el chiste de ellos es que ellos obviamente tienen un montón de dinero. Así como los hijos de los petroleros de Arabia Saudita, ellos también tienen así. Entonces, ellos te publican en Facebook la foto, por ejemplo, de sus... Toman una foto a sus garajes, que está lleno de carros. Y son carros Ferrari, Lamborghini, y los carros más caros que existen en el mundo. Entonces, él toma una foto de sus carros y pone alguna cosa como... Este es mi problema cada mañana, no sé con qué carro irme. Ponen esas fotos para mostrar, ellos no sé por qué, pero tienen la necesidad de mostrar que tienen dinero. Y lo más curioso es que a la gente le gusta mucho eso. Él, cada que publica una foto así, tiene más de 100 likes. Se vuelve viral. Y todos los comentarios es de que yo quisiera ser como tú, yo quisiera ser así. O si no, publica una foto con unas armas carísimas. O si no, hay una foto donde hace una montaña de billetes, una montañita como de la altura de una mesa, solo de billetes. Y pone comentarios como, listo, ya está contado todo el dinero. Y toda la gente es like y le pone cosas como, yo quisiera ser como tú y así. Esto en el caso de los narcocorridos, pero tú mismo lo habías dicho hace un minuto. Se habla, y este es un tema que se ha planteado desde hace algunos años atrás, la música testimonial. Es decir, si hablamos de tango, por ejemplo, decíamos que los tangos nacían en el arrabal y que era contar la cotidianidad, ¿no es cierto? Una noche de nostalgia, una noche de llanto, de enamoramiento, en fin. Si hablamos de nuestra música, del pasillo, del albazo, también podemos hablar de una música testimonial en la que se cuenta, ¿no?, los amores y los desamores de la gente. Tú dices hace un momento que se podría pensar que es una invitación a una forma de vida. Pero vuelvo a nuestra música, también en nuestra música hay frases, se me ocurre ahorita, como aquella de compadre, péguese un trago ahí, claro. ¿No es cierto? Yo una vez hice un top sobre la música más alcohólica y ganó Margarita Lazo. Obviamente en este top nunca se califica la calidad de la música, sino solo la temática. Y de hecho, Margarita Lazo es una cantante espectacular. Yo creo que es una de las mejores de Sudamérica. Por supuesto que sí. Y no tengo nada en contra de las canciones que hablan de alcohol. Yo mismo he escuchado algunas, pero de otros géneros. Sin embargo, me pareció muy curioso. Yo veo, la canción no es de él, ella la hace una interpretación. Pero me parece tan curioso cómo una canción te puede decir que el trago es mejor que la leche y el pan. Claro, compadre, pégase un trago. Que con el trago las penas burlando se van, el trago es bueno, más bueno que la leche y el pan. Miren ustedes, ¿no? Entonces, es más bueno que el pan, ¿no es cierto? Sí, sin leche. Siempre decía leche y pan porque ya me acostumbré, me acordaba del desayuno y siempre decía más bueno que la leche y el pan. Tú dices, pues, solo las letras, no estamos hablando de la música en este momento. Y miren ustedes, en las redes sociales ayer, me parece, o anteayer, justamente... Se plantea, ¿no?, solamente un análisis de qué dicen, por ejemplo, las letras de reggaetón. Quítenle al reggaetón la música y solamente analicen qué dicen las letras de reggaetón. Si usted tiene cómo hacerlo, puede ingresar. Hoy le invito a Andrés, a Flavio, ahora que salgamos del programa lo hacemos. Sí, ciertamente hay una estructura tan diferente y una intencionalidad tan diferente a lo que se escribía hace 30 años, a lo que se escribía hace 20 años y a lo que se escribe en este momento. Sí, yo me acuerdo de una. Andrés, tal vez me puedes dar un fondo de guitarra, solo la guitarra. Entonces, perfecto. Vamos a poner un fondo de guitarra. ¿Ya? Y voy a recitar como poesía una canción de reggaetón. Ah, perfecto. Miren ustedes, es una experimentación, estamos en vivo, en directo aquí. Juntémonos en la casa y mi invitado el día de hoy Es Flavio Novillo con quien tuve el placer de compartir el programa algunos meses. Ahora ya hace por su cuenta su programa con mucho, pero mucho éxito. Ahí está Flavio. Ocupa los fondos de pronto. A ver. Entonces, la canción sería una de reggaetón con otra pieza musical, sería así: en la disco bailoteo, me clavo un fumeteo, eo, eso perra, perreo, ardiendo en deseo. Y después nos remontamos un poco más adelante a la canción y diría eso: tú no eres una cualquiera, pero hoy compórtate como la mejor de las rameras. Wisin y Yandel, señores y señores, aquí en Juntémonos en la Casa. Esta mañana, Flavio Novillo, uno de nuestros productores, ha compartido estos minutos. Se nos queda muy corto el tiempo. Un abrazo siempre para Flavio. Y por supuesto, no faltará oportunidad de otra invitación, Flavio. Gracias, Beatriz, por la oportunidad. Gracias tu trabajo, tu compromiso con la radio y ese espíritu alegre, ese espíritu a veces sí un poquito, ¿qué se dice? Irreverente. Pero la irreverencia es buena también, claro que sí, señores. A ustedes, mil gracias su sintonía. Andrés, gracias su trabajo el día de hoy. Un abrazo a todas y todos, buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.